quitarme las penas. Quiero morir su amor. Me está volviendo loco. Ya perdí la razón. Ya sé quién me ha robado sus besos, su corazón. No puedo contener las ganas de llorar. No sé qué voy a hacer. No sé ni a dónde iré. Solo Dios que me escucha sabe que sufriré, sabe que la he llorado y el corazón le entregué. Si la he perdido con mi mejor amigo, qué tristeza tan grande es la que va conmigo. Que va.